Hola a todo el mundo, bienvenidos a Vericuetos, programa número 211, un número bastante simpático, pero nada que ver con el 101, mucho mejor. 101 es el número de carteles al que ha llegado el club Le Larrasquito de Bilbao, y para celebrarlo han preparado uno de sus habituales aquelarres sónicos para este jueves, día 2 de febrero, con un programa triple. Por un lado tendremos a Tomás Bonvalent, quien desde hace tiempo trabaja bajo el alias de Locele Mare. Principalmente compone ahora para 6 cuerdas de nylon de banjo, armónica, diapasón, micrófonos, amplificadores, zapateo y metrónomo. Su último trabajo, que ya sonó por aquí alguna vez, se llama Serpentement y esta es su parte 4. Y además de Locele Mare, es decir, Tomás Bonvalent, también tendremos este jueves día 2 en Le Larrasquito Cluba a Garazi Gorostiaga y John Manchi. Este último va a tocar una obra de John Cage llamada One Seven. Y en cuanto a la primera, es una creadora local de Bilbao, se dedica a la electrónica desde una perspectiva más bien drónica y ambient, como lo que acabamos de escuchar, solo que hecho con aparatitos, cables y demás. Vamos a escuchar una de sus composiciones que encontramos fisgando en su SoundCloud. Esto se llama Aiene. Thank you. Y mientras tanto, no muy lejos de allí, como dicen los cómics, ese mismo jueves, a partir de las 9, en la Lata de Zinc de Oviedo, tendremos otro concierto en el que habrá también multitud de cacharros que hacen ruido. Será un programa doble. Por un lado tendremos a Chapa Ondulada, un habitual ya de las sesiones más experimentales de este local, al que escuchamos hace poco por aquí. Y después tocarán una pareja de Bristol llamados Giant Swan, proyecto de Robin Stewart y Harry Wright, una ácida mezcla donde los ritmos industriales se juntan con ruidos procesados y bajos que podrían hacer temblar ciudades enteras, creando música de baile agresiva e hipnótica. Su EP de debut, homónimo, ha sido editado por Howling Owl Records y en él escuchamos este Nautical Upbringing. Pues ahí estaba la apisonadora de Giant Swan, que además del próximo jueves en Oviedo, en la Lata de Zinc, dentro de su tour por nuestro país, estarán también el jueves en Madrid, en el Perro Club, sábado en Valencia, en La Peligro, y el domingo también en Valencia, en La Carbonera, en Sesión Vermú, y esa misma noche en La Carbonera de Barcelona. Y por Barcelona pasará unos días más tarde también el percusionista noruego Ingar Zack, un señor de febril actividad que tiene multitud de proyectos, todos ellos, o casi todos ellos, encaminados hacia la improvisación. Pues estará, como os decía, el día 9 de febrero en la calle Casp 108 de Barcelona, en un concierto organizado por el colectivo de improvisación IVA. Y al día siguiente, 10 de febrero, le tendremos en Castellón, en el Espai d'Art Contemporani, mostrando una vez más su maestría en el manejo de objetos resonantes y resonadores. Precisamente el Espai de Art Contemporani ha preparado un podcast monográfico de Ingar Zack, en el que podéis escuchar algunos de sus innumerables proyectos y que cuelgan en Mixcloud, por ejemplo, donde también encontráis los programas de Vericuetos. Yo de momento voy a poneros uno de los últimos discos en los que participa este señor, noruego para más señas, disco que salió en otoño de 2016 y se llama On Anodyne. Y de anodino tiene poco, porque es un trabajo para 9 voces y 4 percusionistas. Los encargados de las voces son el coro Trondheim Voices, y los percusionistas son 4, uno de ellos el compositor de esta suite, John Balke, otro es nuestro protagonista, Ingar Zack, y los otros 2 también son así como muy noruegos ellos, Helge Norbakken y Snorre Bjerk. Escuchamos el tercer corte del disco, que se llama Anodyne 3. Oh,

Because I know I was born to outlast at least 100 angels. Como os decía hace un rato, los discos y colaboraciones de este señor Ingvar Zak son prácticamente inagotables. El hombre no para de viajar por ahí tocando con unos y con otros. Vamos a escuchar otro de sus proyectos. Este está editado por la casa, la siempre interesante casa noruega Ubro, llamado Huntsville. Huntsville es un trío de improvisación formado por Ingvar Zak con percusiones, Ivar Grideland con guitarra eléctrica y Tony Clufton con el bajo. Su último disco y quinto de su carrera, editado por Ubro en 2015, se llama Pond, y de él escuchamos este AGE. Thank you. Y vamos ahora con otro trío de improvisación, este bastante más cercano geográficamente. Si escuchasteis el programa hace 2 semanas, recordaréis que hablábamos del Alpha On Trío, un grupo formado muy recientemente por el guitarrista Ángel Ontalva, el fagotista John Falcone y la flautista Yolanda Alba. Pues bien, de aquella os dije que no podía poner nada porque se acababan de juntar para dar un par de conciertos en las inmediaciones. Pues bien, afortunadamente los conciertos fueron grabados y ahora podemos escuchar y o adquirir el segundo de ellos, el que dieron en Noreña, bajo el título de Noreña Suite, dentro del Bandcamp de October X Art Records. Es la primera referencia, pues, de Alpha On Trío. Esperemos que haya más y de momento escuchamos la primera parte de esta Noreña Suite. Thank you. Y vamos a terminar ya nuestro programa de hoy con otro trío de improvisación. Bueno, para ser exactos, dos. Uno es un aviso, y es que para los que andéis por Madrid, el próximo 12 de febrero tendrá lugar la sexta edición de Sounds from the Basement, organizado por Oniria Records. El lugar será el Andariego, calle del Labrador, entre las 9 y las 10. El trío protagonista serán Javier Entonado, voz y trombón, Pepe Pereira, electrónica, e Ivor R. Tampling con sampling en vivo. Dicho lo cual, solo me queda despedirme con otro trío, como os decía, en este caso el formado por Francesco Chaperini con el bajo y el clarinete soprano, Simón Lobina con guitarra eléctrica y efectos, y otro Simón Cuatrana con piano y piano eléctrico. Esto salió en septiembre del año pasado. La discográfica es Out Records, Out con A, de Berlín. Y esto se llama Only Theme. Adiós. Thank you.